Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Teresa Usandivaras, reconocida música y antropóloga argentina, destacada por su labor pedagógica y su enfoque en la integración cultural a través del ritmo y el canto. Su trayectoria profesional abarca la investigación académica, la interpretación artística y la enseñanza, lo que refleja su compromiso con la educación musical y la diversidad cultural. Licenciada en Ciencias Antropológicas en la Universidad de Buenos Aires y profesora de Iniciación Musical del Collegium Musicum de Buenos Aires, Teresa ha complementado su formación con estudios en dirección coral bajo la tutela de Antonio Russo y en canto con Lucía Maranca. Como fundadora del grupo Los Musiqueros, ha producido discos galardonados como Cari Caracuá y lidera su propio quinteto centrado en la música popular de diversas culturas. Su proyecto más reciente, Panambí, explora las formas folclóricas de Latinoamérica y otras tradiciones. Además, ha compartido su conocimiento en conferencias internacionales, destacando su charla TEX por Bariloche titulada La energía de la música. En el ámbito pedagógico y social, Teresa dirige coros y ofrece talleres para docentes sobre la importancia del juego y la música en la educación infantil. También coordina programas que conectan la expresión artística con el bienestar en entornos de salud y es un miembro clave del movimiento de música para niñas y niños, MOMUSI, promoviendo contenido cultural de calidad para la infancia. Hoy les comparto su disco de Lugares y Gentes, trabajo que marca el debut en el ámbito de la música para adultos de Teresa Usandivaras. Este álbum, que fue lanzado entre 1997 y 1998, es un testimonio de su rica trayectoria, resultado de sus extensos viajes por América y África, donde ha logrado entrelazar su formación académica con su profunda sensibilidad artística. De él les extraje la canción La Raíz del Guarango, una canción de Perú. Se trata de una canción folclórica, una pieza folclórica, digamos, de origen popular, lo que significa que no se atribuye a un único autor intelectual conocido, sino que es parte del patrimonio cultural peruano. Fue popularizada en nuestra región por el artista chileno Víctor Jara con el nombre de Ingá. ¡Que viva mi papá! ¡Que viva mi mamá! ¡Y que viva Ramón Castilla, que nos dio la libertad! ¡Que viva mi papá! ¡Que viva mi mamá! ¡Que viva Ramón Castilla, que nos dio la libertad! Mi mamá ambiciosa me dijo que corte la raíz del guarango. Y desde allí tuve cobando, y desde allí tuve cobando. Estos zancuditos que me están picando, sangre de las venas, mamita, que me están sacando. Y sangre de las venas, mamita, que me están sacando. Y coba, y coba, y coba, y coba, y coba, y coba, y guarango. Coba, y coba, y coba, y coba, y coba, y coba, y guarango. Mi amito me ha dicho que limpie la sequía que está repuntando. Y desde ayer tuve cobando, y desde ayer estuve cobando. Esa es la garetija que me está mirando. Saca la lengüita pa' afuera como chupiteando. Y saca la lengüita pa' afuera como chupiteando. Y coba, y coba, y coba, y coba, y coba, y coba, y guarango. Coba, y coba, y coba, y coba, y coba, y coba, y guarango. Mi amito se ha ido pa' el campo y me ha dejado mi amita cuidando. Y desde ayer estuve cobando, y desde ayer cobando. Cuando el amo sepa lo que está pasando, va a ser con el cuero negrito, zapatito blando. Y va a ser con el cuero negrito, zapatito blando. Y coba, y coba, y coba, y coba, y coba, y coba, y guarango. Coba, y coba, y coba, y coba, y coba, y coba, y guarango. El Canto y la Palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Pierre Aderne y Rúa das Pretas, un destacado proyecto musical y comunitario fundado en Lisboa, Portugal, que ha evolucionado desde una reunión informal en su hogar en 2015 hasta convertirse en un fenómeno cultural que celebra la música lusófona. Este colectivo une a artistas de Brasil, Portugal y Cabo Verde y su nombre proviene de la calle donde se originó. Las primeras tertulias de Rúa das Pretas combinaban música, narración de historias, vino y gastronomía, lo que atrajo rápidamente a un público amplio. Debido a su creciente popularidad, las sesiones se trasladaron a espacios más grandes, como un palacete en el Príncipe Real y posteriormente a prestigiosos escenarios como el Coliseo dos Recreios. El proyecto es multitudinario y multidisciplinario, ya que no solo se limita a conciertos en vivo, sino que también ha dado lugar a una serie de televisión en la radio y televisiones de Portugal, valga la redundancia, y ha producido varios álbumes discográficos. A lo largo de su trayectoria, más de 350 artistas han participado en Rúa das Pretas, incluyendo reconocidos músicos como Caetano Veloso, Gilberto Gil y Pedro Miranda de Brasil, así como Ana Moura, Carminho y Salvador Sobral de Portugal, y figuras internacionales como Melody Gardot y Madeleine Peyrou. Hoy les ofrezco el álbum homónimo, editado el 10 de abril del 2026, con la canción Carta de Ciudadanía, un sencillo de Rúa das Pretas en colaboración con el músico Pierre Aderne. Esta canción celebra la lengua portuguesa y la identidad lusófona, destacando la diversidad cultural a través de la participación de un colectivo de artistas. Entre ellos se encuentran Adriano Siri, miembro del grupo Fino Colectivo, Pedro Luis, fundador de Monobloco, y de Pedro Luis y Aparede, así como Álvaro Lencelotti. La música también incluye las voces de Valeria Lobão, María Emilia y Nilson Dorado, enfatizando el mensaje de que si hablo portugués, mi tierra es aquí. Una frase que resuena con la identidad de la cantante y compositora uruguaya. Oia tete, oia tete, ayaba. Oia tete, omo, oia, oia tete, ayaba. Oia tete, oia tete, ayaba. Oia tete, omo, oia, oia tete, ayaba. De Deus, diba, diba, diba, diba, deirara. De Deus, diba, diba, diba, diba, da. De Deus. Diba, diba, diba, diba, deira, de Deus. Diba, diba, diba, diba, da. Meu trisavô veio de Angola, tataravô tupiniquim. A bisavó foi portuguesa, levada pela correnteza. Meu avô lá do Benin, tia avó olhos azuis, de cabelo pichain. Foram viver lá pro Mindelo, no trançado do cabelo, por isso canto de mansinho. Minha mãe foi brasileira, no candomblé cuidou de mim, no caruru e na cachuca, pastel de nata e xinxim. Se me perguntam em inglês, de onde vim, de onde sou, logo respondo em francês, em Santo Mé numa burguês, digo sou filho de Xangô. Canto em crioulo e português, sou tupi, sou guarani, essa língua é uma só freguês. Vou cantar mais uma vez, se eu falo português, minha terra é aqui. Batuco, canto ponto em Urubá, no dendê do acarajé, nas contas do meu orixá. No agogô do Ijexá, minha terra é meu axé, meu português é de adoçar. De Deu, diba, diba, diba, diba, deira, raia. De Deu, diba, diba, diba, diba, da. De Deu, diba, diba, diba, diba, deira, raia. de Deus, diba, diba, diba, diba, da. Canto em crioulo e português, sou tupi, sou guarani, essa língua é uma só freguês. Vou cantar mais uma vez, se eu falo português, minha terra é aqui. Batu, canto ponto em Urubá, no dendê do acarajé, nas contas do meu orixá. Vou no abogô do Ijexá, minha terra é meu axé, meu português é de Aluçá. Minha terra é meu axé, meu português é de Aluçá. Minha terra é meu axé, meu português é de Aluçá. De Deus, diba, diba, diba, diba, deira, de Deus, diba, diba, diba, diba, da. De Deus, diba, diba, diba, diba, deira, de Deus, diba, diba, diba, diba, da. Oia tete o molo, oia tete ayaba, oia tete ayaba, oia tete o molo, oia tete ayaba, oia tete ayaba, oia tete o molo, oia tete ayaba. El canto y la palabra.